Estamos en contacto con el señor Ramón Tello, que es integrante o forma parte de la gente que está históricamente en los territorios del norte de la provincia de Mendoza, conocido como el campo de la Valle, el desierto del secano de la Valle. Y queremos preguntarle que nos cuente, señor Ramón Tello, ¿se encuentra del otro lado? Sí, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Queríamos que nos contara un poquito. Sí. Sí, estamos bien por acá, lo escucho. Bueno, ahora sí, perdóneme que estábamos un poco bajito el volumen nosotros. Quería que nos contara un poquito cómo es la situación de las comunidades, cómo la están pasando y en qué estado se encuentra todo ese momento que han pasado con eso de la ley, la 6029, creo que es. 6.920, perdón. Correcto, ley de expropiación 6.920. Sí, mire, bueno, acá secano se lo llama de distintas maneras. Bueno, acá son las comunidades huarpes de la Valle. Exactamente. La situación, bueno, fue lo de público conocimiento, lo último que se dio con este proyecto de ley que presentó el gobierno provincial para modificar la ley. La modificaba en su totalidad casi, ¿no? Era muy poco lo que quedaba en pie. Ajá. Pero bueno, pudimos desde las comunidades realizar acciones en forma conjunta, lo cual, bueno, terminó ahí en la Cámara de Senadores cuando se nos invitó y, bueno, pudimos exponer las distintas autoridades de las comunidades en conjunto con nuestro apoderado legal, que es el doctor Fidel Ustelo, y ante la presencia del ministro Mema, uh-huh, y el intendente de la Valle ese día, y bueno, y distintos legisladores, senadores. Ese día, bueno, se pudo acordar dejar en stand-by el proyecto presentado y acordar acciones en conjunto con el gobierno para poder llevar adelante este juicio de expropiación que está estancado, que no avanza, que se mueve muy poco porque, bueno, por algunos intereses, ¿no? Uh-huh. Que no son los correctos que deberían ser. Pero bueno, a partir de ese momento se coordinó un encuentro en Casa de Gobierno donde nosotros le dimos las facultades a nuestro abogado para que asistiera a reunión con el ministro Mema y pudieran acordar cómo seguir con esto. Así que bueno, ahí se presentó un escrito, ajá, el cual ha sido puesto a consideración por el gobierno, bueno, y los entes que deban revisar este documento para poder seguir. Y bueno, luego de eso ha venido lo que es la feria judicial, así que bueno, hoy estamos esperando ya con el término de la feria poder seguir con esto, ¿no? Seguir trabajando en esto para que podamos tener una pronta solución al tema. Porque si ustedes saben, nosotros hace más de, ya vamos para 20 años con esto y que realmente no se quiere llevar adelante, ¿no? Porque usted si ve en Argentina las expropiaciones que se llevan a cabo, por ejemplo, yo le voy a mencionar dos. La FJP, en un abrir y cerrar de ojos, se hizo la expropiación y se expropió. Ajá. Después, si usted ve la YPF, por ejemplo, también, el mecanismo del Estado se puso a funcionar y se expropió. Claro. Acá nosotros, el caso nuestro, no. Acá se usan artilugios, se usan distintas cosas, lo cual que no permita que nosotros tengamos el título de la tierra que vivimos ancestralmente. Ajá. Nosotros tenemos la posesión que ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, así que bueno, vivimos en las comunidades, somos reales, existimos. Pero eso es lo que le iba a preguntar. ¿Todavía hace falta seguir explicando que ustedes son los legítimos propietarios de ese territorio que es preexistente a las leyes argentinas, ¿no? A las leyes del país, de la nación? Y acá lo que la realidad es que se pretende tapar el sol con una mano, algo, ajá, que es imposible, porque si usted viene y camina nos va a encontrar a nosotros con nuestra familia, con nuestros animales, con, claro, todo, nos va a encontrar acá, así que somos reales, ya esto sí no da para más, ya lleva décadas. Claro. Por ejemplo, se intentó decir de que esto, por ejemplo, esta expropiación le iba a generar un costo a la provincia. Y realmente uno lee la ley, por ejemplo, la ley 6920, y los demandados tuvieron ya un plazo de 10 años para presentarse y no se ha presentado ninguno, ya han pasado 16 años ya y claro, nadie se presentó, o sea que el gobierno, si quiere, agiliza las cosas y las lleva adelante. Claro. No, sin pagarle un peso a nadie porque ya nadie se presentó, nadie le interesa, o sea que hay intereses ocultos que uno no sabe y bueno, no se hace efectiva la ley. La ley 6920 es una ley ejemplo en Sudamérica. Claro. Es una ley para sacarse el sombrero. Claro. Y usted, sí, la verdad que uno que conoce el lugar o por lo menos conoce el territorio, sabe que no existe otra persona capaz de vivir en esos lugares que ustedes. O sea, es obvio que quien se cree propietario es con otro interés que no sea el de habitarlo, sino, qué sé yo, tener garantías hipotecarias o cosas por el estilo. O sea, evidentemente son intereses inmobiliarios más que de comunidad, ¿no? ¿Eso es así? Y siempre fue así porque usted calcule que en la misma ley tiene un anexo con las coordenadas que marca un territorio de alrededor de 800.000 hectáreas. Sí. Y hay un estudio de títulos que hay 720 registrales. Ajá. Eso arroja esa cantidad de hectáreas. En títulos supletorios, la provincia de Mendoza otorgó 1.700.000 hectáreas de tierra. O sea que siempre fue un negocio. Claro. Siempre fue un negocio. Y realmente acá, si usted viene al campo, al haber título sobre título, claro, debería encontrarse con edificios como el lugar donde usted vive. Claro. Y acá no existe eso, claro, ¿me entiende? Claro. Sí, al margen de lo olvidado que está, la falta de consideración como seres humanos, desde que se le cortó el agua allá a comienzo del 1900 hasta actualmente, ¿no? Que con muy poco servicio, con muy pocas posibilidades de instalarse y de estar arraigados en el lugar, ¿no? Como acá nosotros somos conscientes y lo sabemos de que nuestros males siempre tuvo un solo responsable, ya tenga la camiseta de Boca o de River, uh-huh, es el gobierno de la provincia de Mendoza. Este quien esté ha sido históricamente desde nuestros antepasados con la desviación del río Mendoza. Claro. Con la creación del Estado mendocino, empezaron a desviar los ríos para usarlo algunos pocos. Uh-huh. Y de ahí empezamos ya. Y de ahí le puedo estar una semana hablándole de todo el daño, sí, que le ha hecho el gobierno de Mendoza a las comunidades. Claro. Al claro, pueblo Huarte se lo ha hecho. Exactamente. O sea que si nos sentamos frente a la justicia y reclamamos todo el daño, es un genocidio lo que han intentado hacer con nosotros y que han hecho prácticamente. Lo hicieron con nuestros antepasados y hoy en día, al año 2025, con distintas acciones se pretende hacer otro genocidio más, otra campaña del desierto. Claro. Que fue derogar la ley, pretender derogar la ley, quitarnos derechos adquiridos. Claro. Y bueno, y también considerar los desiertos de la Valle ya es un nombre, un título que los lleva a considerar que si es un desierto no hay nadie y si no hay nadie no molestamos a nadie. Ese concepto que nos han metido desde la educación, desde la escuela, es obviamente con esa intención, ¿no? De invisibilizar lo grande y lo importante que es toda esa zona. Claro, depende de la necesidad que tenga, el que lo mira lo va a llamar de una manera. Si necesita llamarlo desierto con un fin, lo va a llamar desierto. Si necesita llamarnos puestero, nos va a llamar puestero. Si no, claro, necesita llamarse ganadero. Depende de la ocasión y la necesidad que tengan, es de esa manera nos van a llamar. ¿Y cuál es? Ahora, por lo que somos, realmente no. Uh-huh, claro, exactamente. El señor... ¿Y cuál es el paso a seguir o cuáles son las intenciones o lo que están pensando ustedes como para defenderse de este embate que tiene la provincia, el gobierno de la provincia? Y bueno, ahora el gobierno a través del ministro Mema se ha puesto a disposición, nos ha escuchado un poco más, creo, y se ha juntado, como le digo, con nuestro poder legal a trabajar por un escrito para presentarse en el juicio. Porque bueno, nosotros queremos que la ley se cumpla tal cual está, y un requerimiento que hay es pasar las tierras a nombre de la provincia, como dice el artículo 4 de la misma ley. Ah. Así que bueno, creo que esa va a ser la acción clara y el gran gesto del gobierno si realmente le interesa. Está la voluntad política de que esto sale. Eso va a ser, va a marcar en nuestra historia la página buena, si realmente el gobierno demuestra que cumpliendo con el artículo 4, pasando las tierras a nombre de la provincia para posterior entrega a las comunidades, esa va a ser la gran acción política del gobierno actual de la provincia de Mendoza. Y la entrega esa, que parece que fue ficticia, que se hizo hace unos años atrás, no sé si 2008, 2009, una cosa así, de títulos ahí en la Laguna del Rosario y en otras comunidades, ¿eso quedó en la nada? ¿Se le pasa por arriba? ¿No sirve para nada eso, ese acto que se hizo en aquella época? Eso fue, digamos, un intento de divide y reinarás. Eso por parte del gobierno de turno actual. Si usted recuerda, nosotros recurrimos a la justicia, hubo un gobernador denunciado, después, bueno, hubo distintas cosas. Por estelionato, porque ya parte de esas tierras se habían comprado, se volvieron a entregar, se volvieron a vender. Todas cuestiones que llevaban a atender a no un hecho concreto, sino a generar más problemas de los que ya tenían. De que usted mire, la ley 6920, nosotros pedimos un solo título en propiedad comunitaria a nombre de las 11 comunidades huartes. ¿Me entiendes? No pedimos más divisiones, no queremos más divisiones, ya más nada. Claro. Esas entregas fueron bastante fraudulentas, bastante irregulares. Esa entrega no ha cambiado nada en la vida de la gente que pudo recibir un papel o algo, porque bueno, fue todo denunciado en la justicia, eso, o sea, ¿no? Y no fue muy genuino, digamos, claro. Muy legal. Y con respecto al gobierno municipal, ¿ustedes sienten cierto respaldo, cierto apoyo? ¿Los entienden un poco más ahora? Nosotros nos hemos reunido con el intendente actual, el señor Edgardo González, quien hemos encontrado, lo ha declarado públicamente, un respaldo total a nuestro legítimo reclamo y camina a la par nuestro hoy en día, no solo con el tema de la tierra, sino en distintas acciones acciones públicas y políticas que tiene la municipalidad. Recurre, por ejemplo, le doy un solo ejemplo, que los días martes van a una comunidad y llevan las oficinas móviles al lugar para que la gente pueda hacer todos los trámites que tenga que realizar. Ajá. O sea, lleva acciones, hay un cambio bastante grande con la gestión actual en el municipio. Tenemos el total respaldo, lo ha hecho público y bueno, y lo manifiesta con acciones día a día el intendente, así que bueno. Muy agradecido también por la gestión de él. Bueno, don Ramón, ¿cree, tiene alguna propuesta, algún pedido así que se pueda hacer público, que le podamos servir nosotros como medio para difundirlo y poder ayudar el pensamiento de las comunidades? Porque estamos hablando siempre de las 11 o 12 comunidades que son las que se han organizado ustedes desde hace más de 20 años, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos existido, se nos ha obligado a organizarnos para poder defender nuestros derechos. Pero bueno, decirle a la sociedad mendocina que seguimos estando acá y que muchas gracias por el apoyo que nos dan, cada reclamo que hacemos público, y que, bueno, estamos en la espera después de 20 años del título en propiedad comunitaria que otorga la ley 6920, que seguimos esperando ese sueño tan anhelado. Y bueno, que seguimos teniendo problemas de agua, de salud de distintos índoles, pero bueno, seguimos viviendo acá y vamos a seguir estando acá. Claro. Y muchas gracias. Bueno, Ramón Tello, como representante, uno de los tantos representantes de las comunidades que existen y que son cotidianos y que son compadres nuestros, que con provincianos, ¿no? Así que, bueno, le agradecemos el tiempo que nos ha dado y toda la información que nos brinda, y estamos a su disposición para cualquier actividad que realicen y que puedan representarlos a ustedes y que sea visible acá en la parte de la ciudad, ¿no? Para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, cuando ustedes requieran algún contacto nuestro, estamos a disposición de ustedes, no hay ningún problema. Les agradezco el espacio que nos han brindado. Muchas gracias, Ramón, un saludo para toda la comunidad, y lo vamos a despedir con la voz de Sandra Maya, con El Calullo del Desierto. Hasta luego.